De poeta y locos, todos tenemos un poco. Trabajamos con pacientes que se encuentran en el hospital psiquiátrico Caisame. Queremos darles el micrófono, literalmente, a aquellos que no se escuchan y la gente no suele escuchar. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar. Nuestro proyecto se llama LP Rayado, que todos estamos tocadiscos. Lo más comer del pan que la gente les tira. La idea la sacamos de Radio La Colifata, que se hace en el Hospital Borde en Buenos Aires. Hoy estoy down violento, down radical. La finalidad de nuestro programa es justamente desestigmatizar este concepto de enfermedad mental o de locura que se tiene en la actualidad de nuestra sociedad. Que el tiempo es muy poco, yo soy un loco. Elegimos este proyecto porque consideramos que además de darnos la oportunidad de llevar la voz de los participantes fuera de la institución psiquiátrica, pues también era una oportunidad para que ellos pudieran expresar de otra manera y pues empezar a tener contacto con el afuera, con nosotros. Cuestionamos mucho el concepto de locura, ¿no? Y queremos compartirles a ustedes estas experiencias para que ustedes a través de la radio pues nos vayan conociendo, ¿no? Esperando que se vayan también quitando aquellos prejuicios que se tienen sobre la gente que se encuentra en hospitales psiquiátricos. El jardín de la locura, ahí que puro tocadizo. Cuando uno un tío está en la cárcel. Muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa llamado LP Rayado. Ahí se verso sin esfuerzo. Una vez más les damos la bienvenida para que sintonicen estas paredes porosas del Zapote. Esta ventana, este espacio para la voz de aquellos que normalmente no son escuchados, nos referimos a las personas con enfermedad mental, los locos. En este programa, recordarán ustedes, nosotros nos dedicamos principalmente a preguntarnos qué es la locura y a trabajar sobre de eso. Le llamamos una terapia de desestigmatización social. Es decir, nosotros nos dedicamos a grabar, no todos los días, algunos días de la semana, en una sesión de convivio, como le llama el licenciado Lais, en donde hay café y mucha charla de por medio con diferentes participantes que se encuentran en el Zapote. Desde Casa Fénix nosotros hacemos la grabación para que ahora, aquí y ahora, llegue a sus oídos y ustedes puedan conocer qué tienen que decir los locos, qué dicen de nosotros, qué dicen de ellos mismos y de ellas mismas, y de esa manera comenzar a vincular lo que usualmente solo se ve como una cuestión clínica, como algo que solo se trata por los doctores y los psiquiatras, hacia algo político, hacia algo que también habla de la sociedad y del contexto en el que nos vivimos hoy día. Muy buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Hola, Aref, ¿cómo estás? Bien, pues sí, ya empezandito, animado de hacer este programa. Estaría bien chido tener un fondo como para que se sienta más... ¿No traes fondo? ¿No traemos fondo ahora, Pavel? Pero bueno, aquí seguimos. Pues acá les saludamos nosotros dos, que somos los encargados de llevar la voz junto, bueno, las compañeras aquí no están, pero saludamos también por parte de Andrea Velázquez y Andrea Martínez, que forman parte de este proyecto. Así es, ellas nos ayudan a, bueno, no nos ayudan, no, ellas son parte elemental, son quienes hacen la terapia, bueno, la sesión junto con de Ale. Yo solamente he tenido el placer de asistir una sola vez. Sin embargo, ellas también nos colaboran con la edición del programa y ojalá algún día puedan darse una vuelta por acá. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Platícanos, que casi no has hablado. Sí, ya sé. Es que hace mucho calor, es sí. Lunes, estoy cansada, sí. Qué bueno que a ti te guste hablar mucho. Ah, mira, ahí está un fondo. Muchas gracias, Pavel. Un saludo, por cierto, a los presentes aquí, al público. Hola. A la audiencia en Radio Cartón. No los había visto. Aparecieron de la nada. No, pues el día de hoy vamos a hablar de la música. Hoy es un tema bastante común para todas las personas, pero también también entender que la otra persona que vemos tan lejana como es un loco o una loca, también pues no son tan lejanos, ¿no? También sienten a través de la música, también piensan a través de la música, porque también la música creo que es un buen detonador de ideas. Y pues ahí está. Es un muy bonito programa, porque es como no solamente hablar sobre la música que es ahora, que escuchamos ahora, porque en realidad están tan desconectados de la realidad que siguen con música de hace muchísimos años, ¿no? Recordar que el licenciado Las tiene 30 años en instituciones psiquiátricas. Y también son otros contextos, ¿no? Y también de ahí, eso lo hablamos, de cómo es que va cambiando la música y México y en otros lugares, cómo se ha ido transformando. Entonces, pues más o menos por ahí va. Vale, entonces la música, que es interesante pensar en la música como una manifestación del espíritu, ¿no? Como una manifestación de la psique. Pensándolo desde ahí, no sé. Podemos recordar a Beethoven, por ejemplo, a diferentes músicos que han tenido esta categoría como de locos, ¿no? O de que han creado desde contextos o, pues, sí, ciertos contextos, ciertos estados emocionales y psíquicos que nos han traído hoy día grandes obras, ¿no? Fueron los creadores de grandes cosas. Pienso, por ejemplo, digo, eso es un ejemplo que a lo mejor puede sonar muy cliché, igual y no hay, o sea, no hay manera de saber si Beethoven estaba verdaderamente loco o no. Más pienso en, no sé, en los hitos del rock and roll también, ¿no? O sea, que de repente sí tuvieron vidas muy, muy, muy fuertes. Por ejemplo, Nina Simone. Nina Simone sí estaba diagnosticada, creo que... No estoy seguro, la verdad, voy a mentir, bipolaridad, algo así, y fue una vida muy difícil la que ella tuvo. No sé, bueno, eso es por el lado del jazz, Kurt Cobain en el rock, el vocal de AC/DC, también pues un junkie, ahí por ahí, ¿no? O sea, más o menos, recuerdo que hablaron de AC/DC, ¿no? En este sí. Programa que me tocó editar. De hecho, editar. Eso que mencionas, ¿no? También pensar que en el DSM hay diagnósticos por sustancias. Entonces, pues ahí está. Ahora sí que cualquier abuso de sustancia te puede llevar a un estado psicótico, ¿no? Uh-huh. Y eso también se contempla dentro de los diagnósticos y entra en la locura. Entonces, pues, no estamos muy alejados. Pero esto que mencionas también se me hace interesante porque, bueno, voy a confesar algo. Ayer, sentíamos mucha ansiedad, ¿no? Uh-huh. Aref y yo sentíamos mucha ansiedad. Entonces nos pusimos a rayar hojas. Pero es exactamente lo mismo. Es como de qué forma puedes canalizar aquello que estás sintiendo, tus emociones y pensamientos, y las puedes llevar a algo como es la música, y puedes claro. Depositar ahí todas tus emociones. Lo mismo pasa en todas las artes. Uh-huh. Y es como depositas ahí tus emociones, tus sentires y pensares, y puedes transmitirlos a otras personas y hacerlos sentir de la misma forma. Uh-huh. Pasamos desde el rock, al jazz, el blues, la uh-huh. música clásica, cada una te evoca sentimientos bien distintos y es por eso, ¿no? Porque están cargados de algo y cada persona también tiene un gusto musical porque habla también de qué es lo que siente y cómo expresa. Yo ahí lo menciono en la grabación, a mí me gusta mucho el rock uh-huh. y el metal porque me cuesta mucho trabajo mostrar mis emociones, ¿no? Y entonces la única forma así como de eso que se va convirtiendo de repente en enojo y en ira sale por por otros medios, ¿no? Y, o puedo verlo reflejado o escucharlo reflejado en otros lugares. Hay una catarsis, ¿no? Uh-huh, exactamente. Es precisamente un vehículo para identificarse con una emoción y que de esa forma haya una catarsis, ¿no? A través de la identificación. Hay también terapia a través de la música, fonoterapia o musicoterapia le llaman. Que sí, que es vehicular las emociones, ¿no? A través de la música, que a su vez es un fenómeno social, ¿no? Y que vale, hay de todo en música, ¿no? Y hay desde cosas que son instantáneas, como una sopa Maruchan, lo decían también en la grabación, lo dicen en la grabación, que pronto vamos a escuchar, hasta cosas complejísimas, ¿no? Como la música culta, o el rock progresivo, algún jazz, o loquísimas, como el free jazz, ¿no? Lo que sí es que sí hay algo intangible de la música, ¿no? Algo súper abstracto que es un lenguaje por sí mismo, ¿no? Y tal vez ahí es donde esté codificada el alma, ¿no? Entre comillas. Sí. Y esto que mencionas, también es algo social y no hay que verlo separado, ¿no? A veces pensamos en la clip, por ejemplo, estamos hablando de musicoterapia o de lo que se deposita en los sentires en la música y suena acá súper rosa y clínico y psicológico y mágico o X o Y, como quieran llamarlo, pero que justamente en la palabra, que es lo que se hace en este programa, puedes tener un peso político muy cabrón, ¿no? Y eso también es terapéutico. Así es. Entonces también la música puede tener un contenido político que puede ser terapéutico. No sé, yo veo a también personas que han movido masas con la música, ¿no? Por ejemplo, Anita Tijoux apuesta mucho a esto, si estamos hablando del sur, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimas cantantes y muchísimas personas que ahorita la están moviendo por ese lado. Uh-huh. Y pues no sé, igual, no le atiné a la canción que íbamos a poner al principio. Porque vamos a poner música. Porque vamos obviamente a poner música. No le atiné a la canción que era, de un grupo, si gustas tú presentarlo. ¿María? Ajá. Vamos poniendo la rola, ¿no? Para exactamente animarnos. ¿Sí? ¿Va? Entonces, muchas gracias a Pavel por poner el fondo. Y vamos a escuchar ahora una rola llamada Que se jode el viento. ¿O cuál escogiste? ¿O la de... ¿Fue esa? No, esa no. Era algo de Poniente, Viento la Poniente. No. Entonces sí es la que habíamos escuchado, la del Viento de Poniente. El Viento de Poniente. Como el Viento de Poniente. No me acuerdo qué disco de Marea es. Marea es una banda española. Pues de esta época tiene ya como 10, entre 10 y 15 años tocando. Entonces vamos a escuchar que se como el Viento de Poniente. Cuando un tío está en la cárcel, y si no sale de la cárcel, por lo menos sale la voz. La voz no hay quien la pare, ni rejas ni paredes. We'll be right back. historia de un amor que no fue. Y ya regresamos. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Se cortó la rola por misteriosos motivos de las emisiones radiales. Bueno, pues, ¿qué queda por comentar? Yo creo que sería bueno irle ganando tiempo al tiempo y escuchar la grabación que tenemos, la grabación de campo que tenemos ahora para ustedes. Mientras tú comes piña. Mientras yo como piña. Para que no te interrumpas más. Así es. Te agarraron en curva. Vamos a escuchar diferentes voces de diferentes participantes, entre ellos José, Marcela, Olais, Elvia. Elvia también, sí es cierto, Elvia ahí está. Y Jackie. Jackie es una nueva participante, no la conoces. Uh-huh. Muy buena onda. Va. Ok, pues vamos escuchándolo. ¿Qué dura? ¿Como 20 minutos estos? ¿20 y tantos? 20 y tantos. Y ahorita regresamos para seguir cotorreando. No conozco a alguien que no le guste. La historia de un amor que no fue nada. Tú, eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú. Hay algunos artistas como Van Gogh, Beethoven y así, que dicen que tenía esquizofrénico. Creo que tú no me habías dicho que los esquizofrénicos eran los más inteligentes. Y es cierto, solamente que ellos, en vez de que, no sé, vieran cosas o escucharan cosas, todo eso lo pasaron a hacer música o a pintar. Entonces la gente así como... Salvador Dalí, otro, muchos grupos de rock. Muchísimos, muchísimos, ¿sí? De grupos de... Y sin embargo se llegan a casar, se llegan a casar mucho. La frase del día de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Y ahora va a ser sesión de música. Bienvenidos a LP Mariado. Hoy vamos a hablar de la música. Como dice José, es un tema que nunca se acaba. ¿Cómo era la música de nuestros papás? ¿Cómo era la música de los que estamos aquí? Por ejemplo, ahorita, cuando estaban llegando todos, pusimos música de Luis Miguel. Y dice Marcela que a todo mundo le gusta Luis Miguel, ¿verdad? A mis papás les gustaba Enrique Guzmán y Angélica María. Ay, ya, con razón. A mí, Alejandra Guzmán. ¿Pero la música o...? El rock, el estilo, todo, sí, le echaba ganas. Entonces tú fanático del rock, José. Fanático del rock. ¿Y qué otros grupos te gustaban de rock? Muchos, en inglés sé todos, conozco todos. Ya ves que cuando fuimos a la reunión, allá en el Iteso, la de Loco de la Colina, tiene una letra, se la han traducido, súper chido. ¿Loco de la Colina? El tonto de la colina. El tonto. El loco, pues. Ah, ya. Súper bonito ese rock. Está dedicado a todos esos de los Beatles. Ah. ¿Cuál podrías decir que es tu grupo favorito o artista? Tengo dos. A ver. Pink Floyd, Genesis y los Beatles. Y los Beatles, sí. Me leyó la boca. Eres bien listo. Pues más o menos tengo inteligencia media superior. Sí, tiene. Pues aquí a un rato de esparcimiento, a un rato de hobby, a un rato de terapia ocupacional. Es un rato de música, como les digo. A mí me gusta Vicky Garr, Roberto Carlos, sí. Y Julio Iglesias. Pues a mí me gusta la música de antes de Julio Iglesias. Tres grupos. José José y Los Temerarios. Temerarios. A ver, Marce. Pues yo crecí con Timbiriche. Timbiriche fue mi grupo favorito. Luis Miguel, pues de la generación que entera, yo crecí con Luis Miguel y todas las canciones se me iban identificando conforme las iba sacando. Y ahora los más recientes, Coldplay. Ay, ¿te gusta Coldplay? Sí, Katy Perry. Coldplay con plata. Y me gusta una reggaetón, que dice, si te gusta reggaetón, madre. Bueno, entonces tú vas a ser de las que va a opinar cosas buenas de las nuevas canciones. Enrique Iglesias. ¿Qué te ríes, Alain? Oye, y Marcela, aunque creo que nosotros no crecimos con Timbiriche, es un grupo que, bueno, por lo menos yo, claro que me sé todas las canciones. Sí, ¿eh? Aunque no crecí con Timbiriche, o sea, creo que fue un grupo que influyó demasiado, no sé. Es raro. Que hay mucha música. Pues es que es lindo que había. Y estaba Luis Miguel de Chavo. La única televisora que había nada más era una y no había otro canal. Sí, claro. No había tanta variedad como ahorita, ¿no? Sí, ahorita por eso. La tecnología está más avanzada. Ya ahorita ya son pantallas de... pues nuevas, pantallas planas, y antes no. Las voces ya se componen con los diferentes aparatos de música. Sí, eso es súper... Ahorita ya no sabes... Ya no se necesita. Sí. Yo solita rompí la regla, José. Me emocioné importa. Y quería hablar. Oye, no, José, no sé. A ver, termina de hablar tú, José, y ahorita nos platicamos. No, José, te rompí la regla. De nuestros papás, pues están los Panchos, los Diamantes. Este señor, ¿cómo se llama? ¿Qué era? La Sonora Santanera. La Sonora Santanera. Coquis, el papá del Coquis. El Coquis. ¿Muñiz? ¡Qué canciones del señor! A mí personalmente también me gusta, como decía ella, José José, Daniela Romo, como le decía Vicky Caro, Julio Iglesias, Roberto Carlos. Me gusta la música romántica. Todo un romántico empedernido. Me gusta la música romántica y me gusta la música disco en inglés. Como esa de los Bee Gees, de... Earth, Wind & Fire. Sí, también. YMC. Sí. O sea, música viva. A ver, pon música en inglés. Vamos a poner una nueva, para que nos digas qué opinas acerca de las canciones de hoy en día. Esta me gusta. A ver, ponla. Sí, a ver, no. Tú ponla, tú, a la brava, Andrea, a la brava. No me deja ponerla. Mientras les voy a poner una en español, en inglés, que es, pues, nueva, suena en la radio. Es de The Weeknd, se llama. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Ahora les voy a poner reggaetón. Precisamente en cantar. Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes para seducirme otra vez? Besarme otra vez. chicas nuevas, ¿no? Bueno, que ya ni tan nuevas, ya ven que todo va así rápido. Les voy a poner una de rock viejita, AC/DC. AC/DC, está bien. Qué bien, AC/DC, mi hermano la tocaba. De madera. ¡Sáquenle todo, quieren! ¡Ush! Toque, ¿sí? ¡Hola, la mota, hijo! ¡Yo! ¡Saca ventana! ¡Saca ventana! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Está tan corriente! ¿Sí sabían que este muchacho que está cantando se está quedando sordo? Y ya se salió de AC/DC y ahora está este Axl Rose que cantaba en Guns N' Roses. Ahora toca en Guns N' Roses y en AC/DC. Sí. Saúl Hernández, ¿no? Saúl Hernández. Se está quedando sin voz. Fui a un concierto de Saúl, de Caifanes en el ¿cómo se llama? Y por cierto, el Procul de aquí de Guadalajara, así se llama. Y es el primero no hace. La Espicia Cabaña. Ah, ¿a poco? Oye, cuando tenía pelo larguito todavía. Cuando era famosísimo, unas amigas consiguieron los boletos de un... El director del instituto era el padrino de uno de nuestros compañeros del grupo juvenil. Ah. Entonces nos conseguía boletos y llegamos a ir al concierto de Caifanes. ¿Y te gustó, Marcela? Por cierto que también fue el de Molotov. Pero el amor de nada más fui al ensayo porque no fui a... Ajá. No, estaba muy loco, te dije yo no. ¿Los de Molotov están bien locos, Marcela? Sí, la ¿qué hacían? Oye, no sí. Oye, entonces tú tenías mucho contacto con famosos, ¿verdad? Cantantes. Pues más bien por el compañero este que era director del Espicio Cabaña, su padrino. Y era cuando todavía no estaban panzones. Mis señores. Exactamente, no, los de Molotov era, no, los de Molotov fue en el la calle 2. Atrás del Telme. En el Telme. ¿Y qué opinaron de la música que les pusimos? Pues yo nomás comentar que un breve paréntesis, estamos un poco de, no sé si me permitan dar un speech entre paréntesis, aparte de lo que se ha comentado aquí. Como les digo, pues lo vuelvo a repetir, es un rato de esparcimiento, de hobby, de psicoterapia grupal, que fregaderas, pero... Licenciado, pero nos va a poner triste. Sí, estamos a la atento, estamos con la música. Hablando de problemas, vas a poner yo. Problemas sexuales. Vamos a hablar de la música del viejo. Al contrario, ¿no? La música te pone... La música es el momento. No, empiece con... Sí. Yo les dije que era un espino más, era un paréntesis. Era un paréntesis. Pero, o sea, ¿traes algún problema o algo? Porque andas hablando mucho de problemas. Sí, anda solo. Bueno, pues sueños, tengo sueños. Soñé el otro día que Marce era Dios. Que me había dado departamento. ¿Quién era Dios, Marcela? Marx. ¿Marx era Dios? Anda, José. Marx es tu Dios, tu pastor. Entonces, nada te faltará. Entonces yo les dije, pues Marx es Dios porque me dio departamento. ¿La música qué onda en tu vida, licenciado? La música la veo como un rato, para disfrutar de los problemas que ya pasamos en el día, estar ventilando nuestros problemas, nuestras circunstancias. La música es un rato de esparcimiento. De hobby también, como les digo, de hobby, de pasar un rato agradable después de acostarse en la cama, empezar a pensar que realmente pues uno ya ya pasó el trabajo del día, ya pasaron las circunstancias. Hay algunas psicoterapias donde nos acuestan a uno en cama o en sillas y les ponen música y hacen ratos de meditación. Ajá. Pero también eso, ¿verdad? Sí, musicoterapia, ¿no? Musicoterapia. ¿Y ahora qué pasa si te ponen metal? ¿Te relajarías con metal? Ah, sí, ponle, sí. Metal, sí. Es que no tengo, ¿verdad? ¿Qué es metal? Metal, bueno, Metallica es un grupo, pero no es rock, muy pesado. Es se llama metal literal. Es un género de música. Es un género. Ese es un género musical que no me gusta tanto. Es que hay unos muy muy muy pesados, pero por ejemplo hay otro que se llama Rammstein, que es metal, pero nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Sí lo has escuchado? Sí, bueno. Ah, mire. O sea, es metal, pero le meten tecnología, ¿no? Entonces está así como medio raro. Pero bueno, como decía Andrea, antes había muchos, como boleros, como música en español. Muy tranquila, baladas. Melodiosa. Y muy ahorita, romántica. Con el uso de la tecnología. Antes, Pink Floyd, pero no existía eso. Hacía voz con los instrumentos que tenían, voces de animales. ¿Sí? Hay un disco que se llama Animals, sí. Claro. Y que antes el medio era la radio, ¿no? Y que, por ejemplo, sí. Nos llegaba la música gringa, como lo que más estaba pegando, que era el rock. Sí, sí. Y quien tenía radio, ¿no? Y el blues y el jazz. Pero, por ejemplo, ahorita con la tecnología y que se han generado nuevos géneros, pues ya hay de todo. Y está, por ejemplo, el reggaetón, la electrónica. Entonces nos llegan de otros lados y ya no solo de Estados Unidos música, y ya no solamente es rock o blues o jazz, sino que es música de otros lados. Ah, ya. Bueno, les voy a poner lo que dijeron de Rammstein. Ellos sí están bien loquitos. Sí. Ellos sí me gustan. Ya no sabía si era el sonido de la canción. Sí, no, ni yo. O fue un garrafón. Ellos mezclan. Como. Y la gente que me escucha a lo mejor me golpea por lo que digo, porque no sé muy bien. Sí. Pero es como metal, rock. Y sí, utiliza la tecnología. Mucho fuego. Qué inspiración diabólica. Déjale. Parece el púchale, diablo. Pones ahí. Te va a aparecer en la noche. Está muy feo. Sí, tiene inspiración así, sí. Y son súper famosos ahorita. A ver, ¿qué opinan de ellos entonces? A ver, un speech de Jorge. ¿Qué opinas? Como a mí no me gusta el rock pesado, se me hace fea la canción. ¿Qué te genera este tipo de música? Pues no sé. A mí como que me causa ansiedad, o sea, de que. Te perturba, ¿no? Ajá. Te perturba. Sí, tu Wallace, tú dijiste que era satánica. Inspiración diabólica. Sale el hombre y eso fue. ¿Sí? Les confieso algo. El grupo rock me ocurre sotas. ¿Por qué, Jorge? Tienes que ser un campeón, pero negro. Ellos son de Alemania. Ellos son güeritos, creo. Güeritos. A ver, Ale, ¿qué nos querías decir? A mí me gusta esa música, pero no sé, a mí me pasa al revés. A mí, yo lo he encontrado como una forma de fuga. Como no me genera ansiedad, al contrario, si escucho y por ejemplo estoy enojada o estoy triste o estoy algo, es como una forma de canalizar eso, como no, como que todo eso que acumulo, como sale como de esa forma. Entonces, al contrario, ¿no? También los diferentes géneros, pues nos gustan por diferentes cosas. Por ejemplo, a mí me gusta porque ha sido una forma en como yo he buscado canalizar. Y hay quien le gusta la música más tranqui. También el momento en el que estás. Interrumpí a ver qué piensan ustedes, que es algo que siempre digo. Que antes, o sea, había como uno que otro género de música, pero la verdad es que la letra y la música era muy buena. Le echaban muchas ganas, tardaban mucho en hacer un buen disco, una buena canción. Ahora ni siquiera sabemos si están cantando o no, por lo que decía José. Hay veces que nomás mueven la boca. Todos hacen playback. Mueven la boca, exactamente. Y hacen la música en un segundo. y dicen esto va a pegar y lo que importa es que sea como una maruchan de que en tres es minutos esté ya. Andrea andaba dando rata de las pinceladas, ahora dan pinceladas a la Victoria y dicen que es arte, pues qué es eso. De mi arte, de todas mi arte, prefiero mi arte. Es lo mismo no, con la música. Sí, sí, no, no, no. Es lo mismo Juan Domínguez, que no me chingues, no. Te avientas unas buenas. No, no. Es lo mismo que dice Andrea con la música. Espérate, pues, déjame hablar. Es que lo que ella dice, sí. O sea, ahora como que las letras a veces las escuchas y dices, madre mía, ¿qué es esto? Eso que estoy escuchando, cómo lo estoy cantando. Y aparte son pegajosas, que es lo peor. Entonces las cantas todo el día y son unas estupideces que cantas todo el día. Sí, seguro que vos. ¿Sabes qué me decía mi jefe cuando veía a Pink Floyd o alguno de estos a los Beatles? Que era el mismo sonsonete. ¿En serio? Pero luego, después, le gustó mucho la de Iramu. Cuando ya andaba, cuando murió mi jefecita y ya, como al año, y volvió con otra muchacha que le gustó Iramu. Mira, eso está chido, o sea, está que... Está chido, un buen recuerdo. Tu hijo y papá bien, que les guste bien, como bien, lo mismo, bien, ¿no? De que... A es ver. Que me salgo, siempre me salgo, siempre agarro mi carrito. Agarras cura. Agarras ¿cómo va? Agarras mi carrito, sí, agarras mi carrito. Para lo que te conviene. Pues, oye. Los billetitos calientitos caen por ahí, que te viene. A ver, la Isandra quiere hablar. Yo una pregunta... Este sí, le dan un billetito y da las nylon. Una pregunta, a ver si se relaciona con Andrea. A ver, control, Andrea quiere hablar. Ah, Nacho, hombre. No te conozco, dice Nacho. Qué pobrecita la trae. Ay, yo no puedo. Te iba a preguntar que si tú crees, licenciado, que los artistas, los que se hacen famosos, tuvieron dinero siempre. No, no. Pero, o sea, en la vida uno entrega el alma, uno entrega el corazón y uno entrega el cerebro. ¡Eso no es cerebro! ¿Le creen el tema de la música? Así se desvía, para que se dé cuenta. Para que se dé cuenta. Así se desvía. No, pues ya tenemos que cerrar, muchachos, porque ya hablamos. Sí, ya está en micro. Sí, pues la música es... Es reflejo del alma. Sí, de convivio. Para convivir, para... Creo que también es como una manera de expresar, como lo que había dicho Ale. Ah, sí. O sea, yo me imagino que los que escriben, yo no escribo, obviamente. Ajá. Pero los que escriben, pues como que interpretan de alguna forma lo que están viviendo y lo transforman en música. Los que escriben y también nosotros que escuchamos, que cantamos, ajá, o bailamos o lo que sea. Sentimos eso, o lo transformamos, o... Pues es forma de arte, y hay formas de canalizar. Por ejemplo, las personas que son artistas han buscado formas de canalizar lo que sienten, este reflejo del alma. Y es eso, ¿no? Bueno, LP Rayado, nos despedimos de ustedes. Tuvimos un rato de esparcimiento, de música, que nos permite... pues expulsar lo que nosotros tenemos dentro, para que nosotros podamos curarnos, para que nosotros podamos estar bien, para que funcionemos en la sociedad como seres productivos, útiles y valiosos para la sociedad. Excelente, muy bien, me gusta. Gracias. Va a ponerle Joan Sebastián en lo que juntamos las cosas. Mira. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Te llames como te llames. ¿No quieres seguir con la anterior? No, claro que no. Regresamos a LP Rayado. Ay, caray. Y de repente se puso la cumbia. No es cierto, creo que seguimos escuchando Yacecito de fondo. Pues bienvenidos de regreso después de este viaje hacia los interiores de Casa Fénix en Caizame, en el Zapote. Estancia prolongada. Estancia prolongada. Y estuvo bien chistoso. Hubieron partes bien, bien cagadas. Así, de verdad. De rock and roll pesado hasta el reggaetón más de moda. Y ahí está Joan Sebastián, Luis Miguel. Todo. Sí, estuvo bueno. ¿Qué quería comentar? No me acuerdo. Pero tú tienes algo ahí que quieras. Yo sí quise decir. La verdad estuvo bien chistoso, pero yo siento que es eso, ¿no? Siento que en este tipo de programas se puede ver de, así en realidad, cómo es cada uno de ellos y ellas, ¿no? Ejemplo, normalmente no escuchamos a Marcela. Y acá andaba bien parlanchina, bien prendida. Con el reggaetón. El José, no sé, siento que José resultó todo un melómano, ¿no? Sí, mucho, mucho le bien encanta. Bien conocedor del rock and roll. Le encantan las radios por algo así. Pues sí, pues él, ¿no? Es ingeniero en algo que tiene que relacionado en electrónica, ¿verdad? Ajá, y está relacionado claro, con sí, le sí. Fascinan las ondas ¿Ancianas? o la onda hippie, ok. Perdón. No, o sea, le gusta la, o sea, todo lo que tiene que ver con las ondas electromagnéticas y de sonido y de la madre. Es como su tribe en lo que está más como enfocado y le fascina, ¿no? Entonces, va. Pues ahí va más o menos. Pero bueno, el chiste es que decías, ¿no? Que de repente había partes en las que no se entendía por dónde iba el trip. Y te digo, pues es que así es, ¿no? Y es eso, creo que ahí está lo valioso. Ok, en la grabación nosotros obviamente hay una postura ética y estética que tomamos, por ejemplo, de Radio La Colifata, ¿no? Uh-huh. Olivera lo menciona. Esto no es solo un proyecto que es político, es estético, es ético, es un montón de cosas que hay que cuidar también, ¿no? ¿Qué onda? Pues no caer en este rollo de la misma, el mismo rollo, ¿no? De compadecerte loco, de no saber de loco o de reírte de loco, ¿no? Claro. Pero también pensar que la otra vez hablaba con una amiga y sabes que en el momento en el que te puedes reír de cualquier persona y entre ellas estas personas que de repente sacan cada cosilla, pues es otra vez regresarles lo humano, ¿no? El ser claro. Personas, porque todas las personas decimos cosas que de repente no van a tema, ¿no? Más bien nos controlamos mucho dentro de la sociedad, no andar hablando solos por la calle de repente sacando cosas o... Pero es algo que hacemos todo el tiempo y lo hacemos en casa y lo hacemos solos y se nos salen cosas así. Y aquí en este caso pues no hay ese... No es esto que te lo restrinja, ¿no? Entonces de repente saltas de un tema al otro y de repente ya no tiene sentido, de repente ahí es... Y es también acostumbrarnos a eso. Aparte de la terapia social, es entender que las personas no tienen que ajustarse a lo que nosotros, porque esas son las terapias convencionales, ¿no? Uh-huh. Se les exige, en el trabajo en otros programas lo escuchábamos, se exige que tenga que ser personas que sean funcionales para un trabajo y para una vida fuera de... Pero nosotros no abrimos un poquito nuestros esquemas y nuestros parámetros para poder escuchar estas formas distintas de hablar, de ser, de pensar, ¿no? Uh-huh. Y que tienen mucho valor y que tienen mucho de realidad. Uh-huh. Sí, pensar en el rol social del loco, ¿no? Ya lo decía José con la rola de El Tonto en la Colina, ¿no? De Full on the Hill. Su canción, Su canción, exacto. Una muy bonita canción de los Beatles que... Ahorita lo estaba tripeando y yo creo que está inspirada en la carta del tarot, en la carta del loco del tarot. O bueno, en algunas traducciones es el tonto, aunque decía el hijo de Jodorowsky, que Cristóbal Jodorowsky, que no tiene traducción en realidad, que la palabra es intraducible porque el lema no es ni el tonto ni el loco, sino es de alguna forma ambas, ¿no? Su propio personaje. Y precisamente en esta carta encontramos a un hombre sobre una colina, ¿no? Tiene un perrito a un lado y él está mirando como hacia arriba, ¿no? Como si observara hacia una distancia. Entonces, es bien interesante, ¿no? Porque de alguna forma, según mi trip también y lo que he aprendido, es que esta carta retrata la posición del loco sobre la sociedad o en la sociedad, como si el loco estuviera aparte, pero no una parte como excluido, sino como sobre de, ¿no? O sea, un más allá de. precisamente por eso sobre la colina, ¿no? O sea, como si el loco pudiera observarlos a todos cuando ya no es juzgado, pues en un lugar donde ya no es juzgado. No sé, me parece un punto de análisis interesante, ¿no? Aunque también en la rola sí menciona alguna parte que pues también hay una incomprensión, ¿no? Claro. Y que más es, y es esto, ¿no? La psicosis en sí es aquello que te lleva, y ya lo hemos hablado aquí, a una realidad alterna. Ahora sí que no puedes con esta realidad tan jodida, pues entonces te construyes una propia, ¿no? Entonces es a lo mejor esto que va muchísimo más allá, va arriba de todo lo que podría ser juzgado o está en otro lado, está... Ahora está como dice mi mamá, está flippy, anda por las nubes, ¿no? ¿Está flippy? Está flippy, anda por las nubes. Y pues así anda, ¿no? Y Marcela también más adelante, el siguiente programa lo vamos a decir. Bueno, ella lo menciona. Yo sigo escuchando mis voces, entonces yo no puedo estar afuera porque ando en las nubes, ¿no? Y siento que sí puede ser como muy este rollo romántico de decir ya no hay una sociedad que te juzga, estás más allá. Pero en realidad si nos vamos y nos remontamos entre el bufón, el loco y el tonto, pues han sido personajes que en su momento también forman parte de aquellas personas que entretenían al rey. Uh-huh. Y que quienes entretenían al rey eran las personas que estaban, tenían alguna deformidad, estaban locos, estaban tontos, tenían retraso, ¿no? Y esas personas eran segregadas. Entonces históricamente también esta palabra que es intraducible porque es una misma, es por eso mismo, ¿no? Porque se les trataba no como personas, porque la persona se construye ya que hay un razonamiento y ya que puede haber una interacción directa, ¿no? Pero en sí, pues en realidad siempre fue como... Sí, de acuerdo. También ahí hay una historia, ¿no? Es decir que el tarot viene de la sociedad feudal. Se crea en cuando la Edad Media, pues, es el sistema económico y político de aquel tiempo. Y en este sistema, pues, era de, no de castas, pero sí de una estratificación social súper marcada, ¿no? Y había esclavos, y entonces los esclavos efectivamente tomaban este lugar del no ser persona, ¿no? O sea, eras persona en tanto tu posición social, ¿no? Y creo que también tiene que ver con eso, pues, ¿no? O sea, con que siempre había una estratificación. Yo he escuchado, fíjate, un comentario opuesto al que tú estás haciendo, que es que en realidad el bufón tenía una postura privilegiada, porque el bufón era parte de la nobleza. Era obviamente lo más bajo, digamos, o quien se mofaba, pero estaba en la nobleza. Gozaba de los privilegios que los campesinos y que los esclavos no gozaban, porque el bufón divertía al rey. Y el bufón podía decir lo que se le antojara del rey y de todos porque finalmente iba a ser el bufón. Pero volvemos a lo mismo, también está este rollo de reírse, bueno, de reírse de loco, ¿no? Reírse de... y poder decir una sarta de cosas y decir... Pero bueno, ya separando, a lo mejor no poniendo el bufón como entre esto del tonto y el loco, pues en realidad sí, ¿no? Se hicieron, de hecho, en el tiempo de los reyes, hicieron murallas en donde ahí ponían a las personas con enfermedad mental, ¿no? Entonces yo diría, entonces el hospital de la Salpêtrière no sería como el primero, ¿no? Sino sería desde ese entonces esas murallas que estaban, más bien no los hospitales, los psiquiátricos, ¿no? Uh-huh. Los manicomios. Ah, los manicomios. Que sí también hay una distinción ahí entre un manicomio y un psiquiátrico, pero es eso, ¿no? La segregación, el podernos reír de esas personas, y tú lo mencionas en algún momento, ¿no? Este bullying positivo que se hace de repente la banda con las personas que están en situación de calle y que de repente están hablando solas o que de repente están haciendo su show y su espectáculo y de repente pues te ríes, ¿no? Bueno, es un rollo. Entonces, todo este es un temote para hablar. No recuerdes las estupideces que digo de repente, por favor, no me balconies de esa forma. No, pero... O sea, no se me... Era una broma, obviamente. No, pero... positivo. Pues sí, pero así lo dijiste, no puedo decirlo de otra forma. Está bien. Pues ya se nos acabó el tiempo, Ale. Ya es hora de despedirnos. Es hora de partir. Que sigan teniendo un muy bonito lunes, que pasen una excelente semana. Haciendo comerciales rápidamente, no se les olvide ir a la Feria del Libro Municipal, en su 49 edición. Y pues sigan escuchando la programación de Radio Cartón. Hasta el próximo lunes. Yeah.